Bon dia, Guillem. Bon dia, Martina. Avui en aquesta secció torna a portar-nos una altra vegada a un personatge relacionat amb un ofici una miqueta estrany, diguem, no? Exactament. Com saps, ja m'agrada portar personatges relacionats amb oficis desconeguts. Avui és el torn d'en Juanjo Benítez. Li vaig fer una entrevista aquesta setmana passada. Ell és tanatopractor. Saps què és, això? No, què és? Avui ens ho explicarà en Juanjo, aquesta entrevista. Un ofici molt i molt interessant i també molt i molt desconegut. Bon dia, Juanjo. Bon dia. Explica'ns qui ets. Bueno, doncs jo sóc en Juanjo i bueno, tinc 22 anys i he estudiat tanatopràxia i tanatoestètica. I per la gent que no ho conegui, què és la tanatopràxia? Perquè sembla una mica nom de deessa grega, però entenc que hi ha una professió al darrere. Sí, bueno, simplement és un treball que tracta d'amagar el rostre de la mort, perquè la gent del voltant de la persona no vegi aquest sofriment. És una forma molt poètica, no?, d'explicar-ho, això. Concretament, com es fa això? Es que es muy separado todo, o sea, son muchas partes, ¿vale? Entonces, la tanatopraxia es tanatopraxia, tanatoestética, más las recogidas, más las ceremonias, más las incineraciones, más los entierros. O sea, es un abanico muy, muy grande. Una tanatopraxia, por ejemplo, no se hace a todo el mundo. Lo básico que se hace a todo el difunto que te llega a la funeraria es la tanatoestética. Es mejorarle el rostro, taponar, suturar, limpiarlo, vestirlo, maquillarlo, arreglar algún defecto que tenga, meterlo en el cajón y para la ceremonia. I com vas decidir, Juanjo, començar a estudiar això? Diguem, en el moment en què estàs mirant l'oferta de graus que hi ha, l'oferta de coses que pots estudiar, passes de llarg el periodisme, passes de llarg l'ADE i decideixes estudiar com s'amaga la mort. En quin moment ho vas decidir? Primer perquè no m'agrada estudiar, ¿vale? Y después no, es porque de pequeño mi madre siempre me decía que quería estudiar para ser forense y yo creo que me lo ha inculcado tanto, que a la que llegó un momento en mi vida que digo, ¿qué hago? Me quise meter directamente en el tema este de muerte y todo. Como he dicho, no me gusta estudiar y no estudié para ser forense porque hay que estudiar mucho y no quiero estudiar mucho. Y aquí, como desgraciadamente este país tiene la tanatopraxia como algo que no está ni reglado y no sirve para nada, te dan muchas facilidades para estudiarlo. Es algo caro. ¿Quién preu te fue un curso de tanatopraxia? Yo en donde lo estudié, que es en el Instituto Funerario Español de Malgrat de Mar, el mío de tanatopraxia y tanatoestética, el curso me costó 1.950. Tornem una mica al principi de per què vas decidir això. Ens comentaves que la teva mare havia tingut intenció de, quan era jove, estudiar per ser forense, etc. Un cop els hi vas dir que volies estudiar això, que això és el que volies fer, com va reaccionar la teva família? La meva família va reaccionar molt bé. Los que no reaccionaron también fueron los amigos, que eran plan de, ¿en serio vas a estudiar esto? Es un poco como de rechazo. Pero después son los primeros que te vienen para preguntar qué ha pasado, cómo es esto. Después del rebuig inicial, llavors hi havia un cert punt de morbo. Als teus amics els interessava què és el que estudiaves, què és el que feies. Quin tipus de preguntes et feien? Bueno, qué es lo que le haces al difunto, ¿no? Se mueven, si pasa cosas, algo en plan esotérico o algo, si huelen mal, que te pueden preguntar mil cosas. ¿Y qué les contestas a estas preguntas? Claro, yo intento contestar bien, sin que dé un poquito de grima. Lo que pasa que igualmente es lo que digo, son muy morbosos, pero a la que empiezas a explicar y a detallar, ya cortan rápido, dejan de explicar. Porque es muy fácil decir, oye, ¿y la sangre que le sale? Pues muy fácil, tú coges el algodón, taponas el meato y la tráquea. Uy, no, calla. ¿Por qué preguntas? ¿Sabes? Es una cosa pues que es un poco, que da grima. Por mucho que a ti te guste, te da grima igual. Yo las primeras veces, cuando empecé las prácticas, al segundo día no pude ni cenar. Me estaba acordando de la boca de la señora que estaba yo intentando suturar y que no podía y se te mete, pero después ya se te acaba pasando. A ver, tiene que gustar. ¿Qué es el que más te agrada de la profesión? La cara de las personas. Porque, a ver, el cliente muchas veces dice, bueno, es que el cliente no se queja. A ver, el cliente es la familia. A quien tienes que agradar es a la familia. A mí lo que más me gusta de este trabajo es la satisfacción de empezar desde el principio hasta el final. A mí hay a veces que he tenido que, por ejemplo, ir a recogerlo, lo he tenido que llevar, le he hecho yo todo lo que es la tanatoestética, la tanatopraxia, lo he llevado a hacer la ceremonia, he hecho la ceremonia y después lo he enterrado. Ver desde el principio hasta el final, de verlo como lo encuentras, tirado a lo mejor en la cama, con un rostro que a la gente no gusta verlo, y verlo al final, eso yo creo que te llena mucho. Hi ha potser també un cert component artístic a la professió? Hi ha diferents maneres d'encarar la pràctica? Lógicamente cada persona lo hace a su manera. Mira, es una tontería, pero es igual. Por ejemplo, si tú eras la boca, hay gente que empieza por arriba y gente que empieza por abajo. Queda ahí totalmente igual. Yo, por ejemplo, sí que tenía una pequeña cosa que al principio no la hacía. Pero, por ejemplo, el tema de maquillar. A mí me da mucha rabia cuando dices, ah, eres de los que maquilla a los muertos. Maquillar es lo último que se hace. Y es dos polvitos. Hay un trabajo antes muchísimo más bestia. Pero, por ejemplo, yo en este tema de maquillaje, a los hombres no se les suele pintar los labios. A las mujeres sí, se le suele poner un toque, depende del color de la piel. A los hombres no, porque entonces sí que se le nota que están los labios pintados. Pero yo, no sé por qué, pues mira, yo le pillé el punto y yo a todas las personas siempre le ponía un toque de color en los labios. Y quedaba siempre natural. Potser anant cap a un aspecte més pràctic de la professió. Un cop vas acabar d'estudiar, va ser complicat trobar feina després? Hi ha molta feina d'aquesta professió o escasseja? Es que hay mucha faena. Lo que pasa que cuesta, porque esto es un trabajo que a la que entras no sales. Si no metes la pata o haces algo malo, no te van a echar nunca. ¿Qué pasa? Que siempre hay que esperar a que la gente o se vaya por su propio pie o se jubile. Es un trabajo que hay para demanda, la gente no trabaja de esto. Entonces trabajo hay y desgraciadamente la gente se sigue muriendo. Entonces trabajo siempre va a haber, pero cuesta entrar. Sí, també volia preguntar-te quina va ser la teva primera experiència amb un cadàver i com ho recordes? La primera en plan ya para trabajar de esto, me acuerdo cuando fui a hacer la presentación, lo primero que me hicieron fue entrarme en la sala y yo ya vi a tres en las mesas. Claro, yo al principio fue en plan, no pasa nada, tú sigue mirando para adelante. Y mi profesora, a la que le estoy muy agradecida, me dijo, míralo. Y yo, no, me dice, míralo. Lo miré y lo primero que dije fue, ¿me dejáis un guante? Y empecé a tocarlo. Es muy raro, pero es así. Y empecé a tocarlo. Y ya está, eso fue mi primer acercamiento a un cadáver ya, pero en plan para mi trabajo. A la gent normalment no li agraden els tanatoris i quan hi va vol marxar el més ràpid possible. Ets diferent en aquest sentit? No et fa angúnia estar als tanatoris? Te n'ha fet mai o ja vas veure quan eres més petit que eres diferent a la resta en aquest sentit? A ver, es que también depende para lo que vayas al tanatorio. Porque tú vas, por ejemplo, si vas para un familiar tuyo, no te gusta. Lo puedes llevar mejor, porque yo, por ejemplo, lo llevo muy bien. Ir a un tanatorio no me pasa nada, no se me ponen los pelos de punta, no. Pero porque estoy acostumbrado a estar en un tanatorio y no trabajar fuera. Trabajar dentro del tanatorio, que es muchísimo peor que lo que se ve de fuera. Porque lo que se ve desde fuera es lo bonito. Pero a mí, por ejemplo, no... Nada, a ver, que si es un familiar, lo que he dicho, sí. Pero no es el tanatorio en general, es mi familiar, no el lugar. Y una de las otras preguntas que ens fem es... Com acceptaries, o si ho acceptaries, practicar la tanatopràxia a una persona que coneixes, fins i tot a un familiar? ¿Podria ser això? Sí. Es más, yo después de trabajar lo quiero hacer. Porque tú a la persona, al cadáver, como tú lo quieras llamar, lo manejas mucho. Y lo que se le hace, yo no quiero que se lo haga nadie. Porque yo se lo quiero hacer a mi manera. Es que es muy complicado, porque... A ver, este es un trabajo que te lo tienes que tomar a cachondeo. Nunca hay que reírse del difunto ni de los familiares, porque el respeto ante todo. Pero es un trabajo que o te lo tomas a feliz, a reírte, o te come este trabajo. Te lo tienes que tomar un poco así. A lo mejor cuando le estás rompiendo la rigidez, claro, los músculos están quietos, están duros, están rectos. Tú tienes que empezar a hacer un masaje hasta que le rompas la rigidez. Yo a veces decía, ¿qué? ¿Me estás haciendo un pulso? Porque te lo parece. Pero hay que reírte, tienes que ser muy dinámico con tus compañeros. Vas a ver a nadie serio. Serio fuera, pero dentro siempre, respeto hay siempre, pero siempre hay muy buen humor. Entonces, por ese mismo motivo, yo a un familiar, a ver, a lo mejor lo digo yo ahora, pero a la que me encuentre el momento, veo que no, nunca se sabe. Pero si pudiera elegir, sí, lo quiero hacer yo, no quiero que lo haga otra persona. Lo quiero hacer a mi manera y tener el respeto que yo sé que mi madre se merece, ¿no? Por ejemplo. Moltes gràcies, Juanjo. Tanquem l'entrevista aquí. Gràcies a vosaltres. Doncs amb aquest nou cas d'un testimoni d'una professió desconeguda ens despedim avui a Més Enllà. Moltes gràcies, Guillem. Moltes gràcies, Martina. I ens veiem la setmana que ve.